Ahí está. Si nota algo de movimiento, están abiertos los bancos hasta las 12 del mediodía, después ya empieza el periodo nacional. Se ve algo de movimiento. Los negocios recién están empezando a abrir, pero por ejemplo, bueno, está la casa de electrodomésticos de Belgrano y 9 de julio está abierta. Hay gente con la cartita de Papá Noel. Así que está. Se ve movimiento. Los micros cada 30 minutos. Yo estoy con el oficial principal, Diego Ibáñez, del Cuartel Central de Bomberos, para hacer un recuento y algunos datos que hace 10 días estuvimos junto con el intendente municipal, Miguel Lungue, en el Cuartel Central de Bomberos, acá en la calle Alem, y haciendo presentación del nuevo equipamiento. Bueno, y algunos datos estadísticos que nos brindaba la gente de Bomberos, está bueno para remarcar y además para ver cómo se van a manejar en el verano, ¿no? Sobre todo con el operativo Sol y el famoso avión hidrante que cada verano anda por nuestra ciudad. Diego, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Gerardo, y buen día a toda la audiencia. Bueno, cuando hicieron la presentación de los nuevos equipamientos con el intendente, gente de cuartel, le daba estadísticas, y me parece interesante, sobre todo la cantidad de salidas que tienen en promedio al año, cuáles son las más afectadas, a qué salen más. Sí, Gerardo, si bien son los años, obviamente, que eso dispara, en los últimos años, 2017, 2018, 2019, inclusive, el cuartel central tuvo alrededor de 1000 intervenciones de forma anual. Visitalia estuvo entre las 700 y 800 salidas en esos años. Después, si bien bajó un poco la intervención, más que nada por la pandemia y el confinamiento, ya de vuelta en el año 2021 y 2022 hubo un repique de intervenciones. Ya este año estamos alrededor de las 600 intervenciones y Villa Italia alrededor de las 400, por lo que más o menos hay 1000 intervenciones entre los dos cuarteles, ¿no?, en este año. ¿Cuál es la salida más habitual que han podido estadísticamente recabar? Sí, si bien nosotros, por lo menos a nivel noticia, lo que más hay es incendio forestal. Lo que es incendio forestal en Tandil, tanto en Chitaya como en el centro, es alrededor de entre el 30 y el 35% de las salidas anuales, y las otras salidas, la mayoría son de intervenciones tecnológicas, ¿no? Incendios de vehículo, incendios de comercio, incendios de edificio, incendios de estructural, ¿no? Es lo que se denomina hoy intervenciones tecnológicas. También llamaba la atención, le mostraba al intendente el mapa de ustedes que tienen marcado cada salida, y las mayores salidas son dentro de las cuatro avenidas. Exactamente, si bien las intervenciones, o por lo menos en ese mapeo que hacemos en la guardia, son en el centro de la ciudad, también tenemos muchísimas salidas para el este de la ciudad, que es zona de Barrio Palermo, zona del Paraíso, hay muchísimas intervenciones en esa zona también. Y en esta época del año, cuando comienza el verano y mucho calor, sobre todo extremo como estos últimos años, de poca lluvia, imagino que las mayores salidas tienen que ver con incendios forestales, ¿no? Sí, sí, si bien hay muchísimos incendios, lo que se denomina incendio de interfase, ¿no? También hay muchísimas salidas de incendios menores, ¿no? Baldío, terreno, que por ahí los limpian, y bueno, a raíz del viento y de la extremidad de la meteorología se le controla. Si bien hay muchísimas salidas de lo que es cerro, en la poligonal de Tandil, por suerte este año venimos tranquilo porque cada 8 o 10 días por ahí viene lloviendo, y bueno, este va a ser un año que por ahí la meteorología o el clima de la ciudad está tendiendo a ser subtropical, y es lo que tiende la subtropicalidad. O sea, cada 10 días te llueve y por ahí después te hace calores 35, 38, que te lo secan 2 o 3 días. Diego, muchas veces nosotros los medios fuimos críticos al estado de vehículos, sobre todo la policía bonaerense. Todo lo contrario tiene que ver con los bomberos. También le mostraba al intendente ustedes el estado de los vehículos. Todos están totalmente confiables para salir. Sí, sí, los últimos 6, 7 años hemos tenido muchísima ayuda desde el municipio de Tandil, y la verdad que los vehículos de primera y el Uro del Plan Nacional están en óptimas condiciones, al igual que los vehículos de Visitalia, ¿no? Tenemos 4 móviles en comodato del municipio, 1 para Visitalia y 3 para Central, que están en óptimas condiciones. El mismo municipio se encarga del mantenimiento y la verdad que hoy en día a nivel, por lo menos, de lo que es policía de la provincia, en lo que es recurso logístico, automotriz, estamos muy bien. ¿Y tiene una nueva adquisición para el próximo año? Se viene una nueva adquisición que es para el cuartel de Visitalia, Mercedes 1530, Unidad Forestal, que bueno, que es el municipio que va a hacer los fondos para la compra a Bomberos de 25 de mayo, que bueno, si Dios quiere, en los próximos meses ya va a estar en el cuartel de Visitalia. Digo, pensando cada vez que viene el verano, hablamos del operativo Sol, pero hablamos de la policía bonaerense. ¿Cómo es el trabajo del operativo Sol en Bomberos? Ya la dirección de Bomberos dispuso que 12 efectivos se van a estar presentes el día 26, en la segunda avanzada del operativo Sol, de los cuales 11 son de la brigada forestal de Mar del Plata y un efectivo de la ciudad de Azul. Así que bueno, es la brigada completa prácticamente de Mar del Plata. El avión hidrante que veranos anteriores hacía casa, si se quieren, en Tandil, ¿este año va a pasar lo mismo? No, hace ya 2 o 3 años que el Plan Nacional no dispone a Tandil como punto clave para los aviones hidrantes. Sí va a estar en Sierra La Ventana y Torquí, y va a haber dispuesto 2 o 3 helicópteros que se le va a poder agregar el Bambi de 900 litros en toda la zona de la costa, que en el caso de necesitarlo lo vamos a tener a 30 o 40 minutos de Tandil. ¿Qué cantidad de personal tenemos activa en Bombero en Tandil? En este momento Tandil tiene 17 efectivos operativos y un TNO, con servicios generales, y Visitalia tiene 10 personales activos y un servicio general también. Digo, la última, agradeciendo el contacto, para que la gente que esté escuchando, y en voto va a leer también la nota en el portal ABC hoy, ¿qué recomendaciones hay que dar, sobre todo cuando vienen estos calores extremos? Sí, las recomendaciones son las mismas de todos los años: tratar de no realizar quemas controladas, tratar de guardar todo lo que sea vidrios, de ser consciente de los fumadores, no tirar colillas de cigarrillo en lugares que pueden estar secos. Después, para las personas que o las viviendas que viven en zonas de interfaz, más que nada en los cerros, tratar de mantenerlos limpios, ¿no? En la zona de la cercanía a la casa, si tienen montes, realizar podas a 1.5 metros desde el suelo hacia arriba. Tratar de, si tienen vinos jóvenes o caritos jóvenes, de darle una separación, aunque sea 7-8 metros, entre las copas de los árboles. Y después, bueno, estar atentos a que si hay un incendio, porque esas modos de prevenciones son prevenciones pasivas, que es para cuando no está el incendio. Cuando está el incendio ya se tienen que saber que es Bomberos que le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Diego, gracias y que tengas un gran año. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Diego Ibáñez, el titular del cuartel central de Bomberos, bueno, haciendo un recorte y sobre todo hablando de lo que se viene, sobre todo con el operativo Sol.